Conversación 1. Para ti, Carla, ¿cómo es tu fin de semana favorito? ¿Qué tipo de viaje prefieres? Ah, pues yo, vacaciones tranquilas. A mí lo que me gusta es ir a un sitio tranquilo y descansar. Playa, mucho sol, un buen libro para leer. Y no necesito más, la verdad. Me gusta mucho el mar, pero navegar no me gusta. Prefiero tomar el sol, pasear por la playa, tomar un café en una terraza al borde del mar. En fin, ya ves, tranquilidad. Conversación 2. Bueno, Berta, cuéntame, ¿qué tipo de fin de semana prefieres tú? Pues mira, yo soy muy deportista y además me gusta mucho la naturaleza, así que me gustan las actividades al aire libre. Me gusta hacer rafting, hacer kayak, ir de excursión. El tenis también me gusta mucho. En fin, ya ves, hacer deporte en general, excepto pescar. Pescar no me gusta nada. Lo encuentro aburridísimo. Conversación 3. ¿Y tú, Jacobo? ¿Qué viaje de fin de semana prefieres? Pues a mí, bueno, sobre todo, creo que me gusta visitar otras ciudades. Roma, París, Londres, Praga. Hay tantos sitios interesantes. Ajá, ya veo. Te interesa el turismo cultural. ¿Y qué cosas haces cuando estás en esas ciudades? Pues un poco de todo. Depende de la ciudad. Me gusta ver museos, ir de tiendas y comprar algo. Ropa, normalmente. Cenar en un buen restaurante. Si ponen algo interesante, a veces también voy a un concierto. En fin, depende del sitio.